le gusta que la muevan, que la muevan. A las pibitas le gusta que las muevan, que las muevan, que las muevan. A las pibitas le gusta que las muevan, que las muevan y se muevan sin parar. Pajarito. Bien, bien, piola, mueven la cola, mueven la cola con las manitos ahí. Ay, ay, bien, bien, piola, mueven la cola con las manitos ahí. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. A las pibitas les gusta que las muevan, que las muevan, que las muevan. A las pibitas les gusta que las muevan, que las muevan. Y...